Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este su programa que desde Radio Universidad Veracruzana se cocina. Estoy hablando de la ensalada, hecho con mucho cariño para todos ustedes que nos escuchan tal vez yendo al trabajo, ya estando en él o tal vez transportándose. Yo soy Citlali Aguilera y les comento que hoy en la ensalada hablaremos sobre las matemáticas y su relación con el sistema agroalimentario. Puede comunicarse con nosotros al 817-5115. Estamos en Twitter como @radioV y también en el Facebook. También nos puede escribir un WhatsApp al 2281-040477. Estamos online en www.v.mx/radio/transmisión y posteriormente tendremos un podcast de este programa, como ha sido también para los anteriores, que usted puede escuchar si se perdió parte de la ensalada. Y bueno, ¿qué, dirán ustedes qué tienen que ver las matemáticas con los temas de agricultura, de alimentación, de sustentabilidad? Pues el día de hoy nos vamos a enterar cuál es la estrecha relación que tiene. Y bueno, como editorial, la décima que escribí para todos ustedes por el programa de hoy está escrita obviamente en 10 renglones, que eso es una décima espinela, es octosilábico cada renglón y además la rima es en esdrújula. Ahí va. La física cuántica de natura estética y ciencia con ética es belleza mágica. Fina matemática del mundo agronómico. Suena muy cómico decir en esdrújula que la ciencia es la brújula de este mundo insólito. Esto es la ensalada. Vamos a ver de qué va el día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y así muy finos como nuestro fondeo, les comentamos que el día de hoy en la ensalada hablaremos sobre matemáticas del campo hasta tu mesa. Y para hablar de esto se encuentra aquí el maestro Diego Fernández Humano. Él es experto en lógica matemática. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias, Itla. Gusto en tenerte aquí. Y bueno, también en la sección Conciencia, nuestros amigos de la Cosustenta nos platicarán sobre la Expo Sustenta 2017, que este jueves 21 de septiembre se llevará a cabo. También tenemos una invitación al primer simposio de investigaciones biológicas y sociedad, experiencias de mediano y largo plazo. Estará con nosotros el doctor Pascual Linares, coordinador de la red CIBIO, para platicarnos al respecto. Y Diego, ahorita que ya estamos casi entrando en materia sobre las matemáticas del campo a tu mesa, fíjate que salimos a la calle a preguntarle a las personas cómo es que usan las matemáticas en su vida diaria. Más adelante vamos a escuchar ese Vox Populi y pues a todos ustedes que nos están escuchando, recuerden que nos pueden llamar al 817-5115 y escribir un WhatsApp al 2281-040477. En redes sociales de Radio Universidad Veracruzana preguntamos qué odias de las matemáticas y qué amas de ellas. Algunas personas nos contestaron lo siguiente, fíjense. Rayenari de Chihuahua nos dijo que lo que más odia de las matemáticas es que está en todos lados y lo que más ama de ellas es que está en todos lados. Excelente. Pablo Jacinto Bravo Beltrán menciona que lo que odia de las matemáticas es cómo las enseñan. Y lo que más ama de ellas es su misteriosa omnipresencia. Diego Vega, desde Alemania, nos dijo que lo que más odia de las matemáticas es, o lo que más siente es frustración e impotencia debido a lo extensa y avanzada que es esta ciencia. Siempre hay un tema que no se entiende o se percibe abstracto debido a su complejidad. Pero lo que más ama es su capacidad para describir mediante la formulación de ecuaciones o modelos cualquier tipo de fenómeno del mundo real. Se convierte en arte cuando se juegan con teoremas, dimensiones y métodos numéricos. Gabriela Melina Lira Leal dice que ella aprendió a amar las matemáticas desde que las aprendió a aplicar en el campo, en mediciones de áreas para un cultivo, volúmenes para la silvicultura, aplicaciones de agroquímicos en los cuales hay una gran gama y bastante variada y completa, porque puedes hacer un diseño experimental con ellos. Es complejo describir cómo la gente de campo sabe mucho de matemáticas. Y bueno, así como en el campo, como les había yo comentado, Diego, y todos ustedes, también salimos a la calle a preguntarles de qué manera ocupan las matemáticas en su vida diaria. ¿Te parece si vamos a escucharlo? Perfecto. Adelante. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Yo ocupo las matemáticas cuando tejo, para cuando tengo que hacer una prenda, tengo que saber cuántos puntos voy a montar para poderla fabricar bien. También ocupo las matemáticas cuando hago postres. Cada postre lleva cierta cantidad de ingredientes y es ahí donde ocupo las matemáticas. También cuando voy al súper y compro que un kilo de tomates, de cebollas. Y pues yo creo que en todos lados se ocupan las matemáticas. Hasta cuando te vas a peinar y te ves el cabello y dices, oh, tengo una o dos canas. Las matemáticas en vida diaria solo las uso para hacer cuentas en el súper o en la tienda, o si voy a algún lado con mis amigos y tenemos que dividir la cuenta. Creo que son los usos más comunes y los más recurrentes que les doy. Hola, soy Mónica. Pues las matemáticas las ocupas en la vida diaria realmente en todo, desde el momento en el que te levantas hasta el último momento del día, tanto para cuando cocinas, cuando te tomas el autobús, cuando, pues no sé, estás en el trabajo. Todo el tiempo necesitas de los números y de la estadística para poder desempeñarte en un día cotidiano. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Ocho diecisiete cincuenta y uno quince es el teléfono que tenemos desde Radio Universidad Veracruzana para que usted nos pueda compartir cómo es que emplea las matemáticas en su vida diaria. Y bueno, aquí en La Ensalada nos interesa enfocarlas en temas de agricultura y alimentación. También nos puede escribir un WhatsApp al 2281-0404-77. Estamos en vivo. Y pues bueno, ya vamos a entrar en materia con nuestro invitado de hoy. Vamos a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Diego Fernández Humano, él es matemático con maestría en lógica matemática y otra en computación. Paralelo a esto, también es fotógrafo. Actualmente es analista de datos en el Laboratorio Nacional de Informática, donde cosecha la naturaleza mediante sensores, licúa sus datos en la computadora y sirve resultados sabrosos y de fácil digestión. Eso es importante. ¿Por qué eso es importante? Pues porque nos sirve para conectar, respetar y aprovechar de todo lo que en este mundo se necesita y se debe compartir. Diego, nuevamente seas bienvenido a La Ensalada. Muchas gracias. Oye, y además de ser matemático, el día de hoy, por ser La Ensalada, vienes de chef. Es correcto. Y a ver, dinos, ¿qué nos traes de entrada el día de hoy? Bueno, de entrada, y antes, de panecito, una felicitación por estar tomando tan interesantes datos y qué bonitas respuestas de las personas. Pensé que todo iba a ser en contra de las matemáticas. Pero entonces, no. La mitad de mi trabajo ya está hecho. Perfecto. Entonces, vamos con la entrada. Entonces, ¿cómo inicia uno la vida? Uno empieza la vida siendo un muy buen matemático. Uno no sabe nada. Una de las primeras cosas que uno hace es aprender la causalidad. Si tengo hambre, entonces, mamá. Uh-huh. ¿Me duele algo? Mamá. Básicamente todo es mamá, hasta que uno empieza a descubrir objetos externos y la relación entre ellos. El sí, esto, entonces hago aquello. Uh-huh. De eso parte todo lo demás en la vida y en las matemáticas. Los números no son tan importantes en un principio, sino las relaciones entre las cosas. Esas son las matemáticas en el fondo. Por la vida, nos preocupa más las comparativas que el número exacto. ¿Puedo cruzar la calle más rápido que el auto va a atropellarme? ¿Ese ruido está lejos o cerca y debo preocuparme? ¿Cuál zanahoria está en mejor estado? ¿Cuáles comidas saben mejor juntas? ¿Qué alimentos requieren menos esfuerzo para cultivar? Los números vienen después para crear un consenso con nuestra intuición. El poder domar nuestra intuición nos puede llevar a grandes cosas, como fue el caso de Tales de Mileto, filósofo, matemático y astrónomo, griego de hace unos 2600 años. Tales iba por la vida explicándose las cosas, haciéndose preguntas, planteando hipótesis, igualito que un bebé. Toda esta sabiduría que ganó le sirvió para, entre otras cosas, volverse rico. Las aceitunas, obsérvalas, es como se volvió rico. ¿Cómo va todo esto? Tales fue motivado, retado o orillado, depende a quién le preguntes, a hacerse rico, a mostrar que su profesión servía de algo. Entonces, estando en invierno, logró razonar, logró deducir con matemáticas, con observación, que iba a ser un muy buen año para las aceitunas. ¿Qué hizo? Acaparó todas las moliendas de su ciudad y alrededores. Entonces, llegada la cosecha, que fue muy buena cosecha de aceitunas, él pudo poner el precio que se le antojó. Él pudo poner las condiciones que quiso, porque solo él, que no basándose en la suerte, sino en la razón, pudo deducir que necesitaba acapararlas. Oye, esto de la suerte y la razón, que pueden ser tal vez como dicotómicas, pero necesarias las dos. La suerte tal vez muy acercada o allegada a la intuición, que desde mi perspectiva y mi opinión, se necesita de la intuición y de maravillarse por el mundo y los fenómenos que suceden, porque es esa curiosidad la que nos lleva a ser grandes científicos después. Después de la intuición, sí es necesario que algo siga. Es correcto, sí. Ya estamos en la entrada, o más bien en el plato fuerte, ¿verdad, Diego? Claro, por supuesto. Esto ya requiere ya un plato más en forma. Ok. ¿Qué pasa entonces? Ya tenemos la intuición, ya le pusimos números, ya le pusimos un lenguaje. ¿Ahora qué sigue? ¿Cuáles son nuestras limitantes? Nuestra limitante es el tiempo, nuestro cuarto tiempo de vida. Nuestra limitante, ¿qué tanto tenemos de procesamiento en nuestro cerebro? Entonces, cuando llegamos a este límite, entonces podemos acudir a una rama de las matemáticas, de la ciencia, de la computación, que está tomando mucha fuerza en estos días. La inteligencia artificial, la cual nos ayudará a trascender nuestros límites. ¿Qué es exactamente inteligencia artificial? Nos vamos a llevar varios programas hablando de eso y logrando un consenso. Y está en polémica, además. Entonces, por ahora, para ser prácticos, es la capacidad de una máquina de resolver un problema. ¿Cómo lo haría una persona? ¿Cómo lo haría un insecto? ¿Un enjambre? ¿Cómo lo haría un animal? Etcétera. Utilizando las máquinas, podemos procesar información. Los humanos hemos hecho cosas como la red del sabor. ¿Sí han escuchado de ella? A ver, yo no. Es una representación del parentesco, por decirlo así, entre los alimentos, basándose en los componentes que le dan el sabor. Esta representación se ve como un mapa. Cada pueblito, cada poblado es un alimento y está unido por carreteras a otros pueblitos, a otros alimentos. Es un software. No, a través de software creamos este mapa. Ah, ok, Este mapa, las carreteras son muy anchas, puedes viajar muy rápido entre sabores si se parecen mucho por sus compuestos químicos. Son muy delgaditas si no se parecen mucho. Tienen pocos carriles. ¿Por qué utilizamos máquinas? Bueno, son miles de compuestos que le dan el sabor a los alimentos. Más aún, ¿por qué utilizamos máquinas? Porque se usaron más de 55,000 recetas en todos los idiomas. Para responder la siguiente pregunta, ¿es más sabroso juntar ingredientes parecidos o distintos? Bueno, la respuesta encontramos utilizando matemáticas que depende. Si estás en la parte occidental del mundo, vas a buscar sabores parecidos. Las recetas van a indicar esto. Si estás en la parte del este, en Asia, entonces vas a buscar sabores no tan similares en la parte de Asia. Esto no es tan obvio cuando empiezas a ver los datos, pero en cuanto empiezas a aplicar matemáticas para visualizar, en cuanto le preguntas a una computadora y te ayuda, entonces se ve claramente esta división del mundo. Pero bueno, hasta ahora no hemos usado mucha inteligencia artificial. Es ayuda de la máquina para representar los datos. El siguiente paso lo da una compañía llamada IBM, que puede expresar la creatividad en términos matemáticos, la creatividad, la sabrosidad, uh-huh. la innovación de una receta para uh-huh. crear las nuevas, que nos sorprendan y que nos gusten. ¿Cómo puede hacer uh-huh. esto una máquina? No puede saborear, no puede oler. Oye, pero también creo que es importante, y tal vez sea ya del terreno de la bioética o de la filosofía de la ciencia, saber hasta qué punto es necesario conservar y saber que hay personas que dentro de ellas tienen saberes, y en el caso de lo que tomamos aquí en la ensalada, de sabores, recetas, procesos productivos, que son necesarios para la sustentabilidad, por ejemplo, y hasta qué punto podemos hacer un discurso o un diálogo más bien con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tal vez estos datos que se canalizan a un modelo matemático vienen desde espacios culturales importantes. Es correcto, sí. Si todo empieza con el lograr abstraer, el lograr ponerle un número o una relación uh-huh. a la intuición. Claro. Para las cosechas, ¿qué necesito saber? ¿Va a haber agua? ¿Va a haber sol? Uh-huh. ¿Qué pasa? Los viejitos ya saben. Siento en mis huesos que va a pasar tal cosa. Uh-huh. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo logro consenso? ¿Cómo capto todo esto? Y en lugar de solo confiar en lo que puede ser algo que me pase a veces, ¿cómo uh-huh. lo transformo en algo que siempre pueda tener esta certeza? Uh-huh. Sí. Y regresando a la inteligencia artificial, se me hace muy interesante cómo se pone a beneficio de la ciencia y en este caso de la agricultura, porque si bien es cierto que es una herramienta y depende no de la no es un tema per se de la herramienta, sino de quien usa esa herramienta. Claro. No hay muchos modelos de sistemas artificiales, de inteligencia artificial, que son ocupados tal vez, por ejemplo, para provocar la guerra o deteriorar el medio ambiente, pero hay otras que pueden ser ocupadas a favor. Por supuesto. En este sentido, ¿de qué manera las matemáticas, la inteligencia artificial, se pueden ocupar para la alimentación y también para la agricultura, Diego? Ah, muy bien, qué bueno que preguntas, porque esto es imperante para la humanidad. Ya no es un tema, ya no es un divertimento. Sí, no, es una matemático. Prioridad. Entonces, empezamos con todo está conectado. Uh-huh. Esto es el postre, por cierto. Ah, muy bien. Ya vamos al postre. Lo sabrosito, lo dulce, lo que te va a dejar con ganas de volver a hablar de este tema. Okay. Entonces, todo está conectado. Como muestra la generación de recetas por computadora, pues podemos conectar los gustos de Facebook con la química, con el clima, con qué va a pasar mañana. Uh-huh. Podemos tomar datos de hoy, cómo está el clima hoy, cómo está el suelo hoy, cómo estuvo ayer, cómo estuvo hace 100 años. Uh-huh. Podemos ser tan precisos como cada día, hoy fue templado, cada hora, cada minuto, cada milisegundo si estás monitoreando procesos químicos. Esta gran cantidad de datos uh-huh. se llama Big Data, grandes datos, que ya no puede manejar una sola persona. El poder utilizar el Big Data es esencial para la industria alimentaria, ¿no? Alimentaria, uh-huh. perdón, me trabé. Actual, incluyendo la agricultura. Ah, perdón. Muy bien, me emociono con este postre. Ay, qué bueno que te emociones, porque ¿sabes qué? Las matemáticas, digo, la verdad, no es que sea yo ñoña, pero no fueron para mí algo feo o difícil, pero a veces las matemáticas están satanizadas o son temas que poco nos gusta tocar. Y en este caso, qué bueno que te emociones, Diego. Gracias. A ver, bueno, cuéntanos entonces, de este postre, entonces. Volviendo, entonces, decíamos los detalles, la intuición. Ya en la intuición le pusimos un número. Ahora esos números, queremos todos los números. A través de las computadoras podemos conectar no solo mi cultivo, el uh-huh. cultivo de todos. Uh-huh. Podemos prever que haya una plaga. Uh-huh. Podemos prevenirla sin necesidad de estar todo el tiempo regando pesticidas. Podemos monitorear la calidad del suelo. Podemos saber, sin hacer el experimento, utilizando solo matemáticas, si un cultivo va a ser bueno, cómo se van a interactuar entre ellos, qué necesito. A lo mejor puedo usar un cultivo que requiera menos agua, menos energía, menos costo, menos extensión de tierra. Nos estamos uh-huh. quedando sin espacio en este planeta. Crecemos como población, pero nuestro planeta no crece. Uh-huh. Claro. Para no acabar con esta biodiversidad, pero seguir teniendo soluciones sabrosas, además de alimenticias, tenemos que usar a las matemáticas, tenemos que usar esto de los grandes datos, conectar todo, desde el suelo hasta lo que posteas en Facebook, para uh-huh. lograr nuevas soluciones. Eso es bien importante, ¿no? O sea, también ser proactivos en el uso de las redes sociales virtuales, que a veces solamente las ocupamos para no construir nada en absoluto con el prójimo y el próximo, sino al contrario, se generan relaciones tal vez un poco tóxicas, ¿no? De relaciones y de vasos comunicantes. Y bueno, más adelante nos gustaría, Diego, que nos contaras más. Una, yo estoy un poco intrigada de cómo es que llegas a ser lógico-matemático, cómo es que te apasiona este tema, y la otra es, ¿cuál es la importancia actual y de qué manera podríamos ocupar las matemáticas para tener una vida sustentable, sabiendo que ahora no solamente estamos hablando de nuestro espacio local, sino ya estamos hablando en un sentido global de conciencia planetaria? Más claro. Adelante seguiremos hablando. Oye, y además estabas tú tocando a un gran filósofo, matemático y astrónomo que es Tales de Mileto, y ahorita en esta pausa que vamos a tener musical, de música con ambiente, tenemos justamente un tema por un compositor ficticio que se llama Joan Sebastián Mastropiero. Esta canción realmente es de Les Luthiers, se llama Teorema de Tales. Y a mí me encanta esta porque es una manera divertida de aprender matemáticas y sobre todo porque resulta muy fácil aprenderse enseguida el famoso teorema de este matemático que nos habla de paralelas, transversales y segmentos. Ojalá, de verdad que ojalá todas las asignaturas fueran así de divertidas como lo hacen Les Luthiers. ¿Te parece si vamos a escucharlo? Me parece. Venga. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas. Son transversales. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales. Para dos segmentos correspondientes de la otra. Como MNCNT. La bisectriz yo trazaré, a cuatro planos intersectaré, una igualdad encontraré, PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente, secante, y largo tangente. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Muy bien, pues esos fueron Les Luthiers. Son una maravilla, ¿verdad, Diego? Son excelentes, se los canto a mi hija cada noche. Como buen lógico matemático. Por supuesto. ¿Y cuántos años tiene tu hija? 4 meses. Ay, Diego. Bueno, pues tienes que ser fiel a esa pasión que tienes por las matemáticas. 817-5115 es el teléfono en el estudio y tenemos un WhatsApp 2281-040477 para todos ustedes que quieran compartirnos de qué manera ocupan las matemáticas en su vida diaria, por qué las aman o por qué las odian, ¿no? También se vale. Y bueno, estamos en la parte de las invitaciones y es un gusto darle la bienvenida el día de hoy al doctor Pascual Linares. Él viene de la Facultad de Biología y nos viene a invitar al primer simposio de investigaciones biológicas y sociedad, experiencias de mediano y largo plazo. Doctor Pascual, bienvenido sea a La Ensalada. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues venimos a invitarlos a el primer simposio, como ya decías, que vamos a llevar a cabo en la Facultad de Biología este día 21 y 22, jueves y viernes de esta semana. Este simposio es una iniciativa de diversos cuerpos académicos de nuestra máxima casa de estudios. Ahora, como todos saben, nos integramos en grupos de trabajo llamados cuerpos académicos, pero además nosotros venimos trabajando desde el 2015, 4 cuerpos académicos, uno del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, que tiene la sede en Veracruz Puerto, o el Instituto de Ciencias Forestales, que se encuentra aquí en Jalapa, y 2 cuerpos académicos de la Facultad de Biología. Empezamos a trabajar en el 2015 y conjuntamos la Red de Investigaciones en Ciencias Biológicas. Esta red, le llamamos la Red Cibio, pues primero empezamos a hacer pláticas, foros, y ahora pues ya un poco más robustos en nuestras finalidades, presentamos el primer Simposio Nacional Investigaciones Biológicas y Sociedad, donde lo que pretendemos hacer es una reflexión en la investigación que llevamos a cabo en mediano y largo plazo. Regularmente hay varias investigaciones que se quedan en momentos muy, muy cortos, 2 años, 3 años. Nosotros pretendemos que nuestras investigaciones pues duren mucho más, porque es importante enfrentar algunos problemas desde las ciencias biológicas o algunos fenómenos y conocer a profundidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una reflexión. Tenemos diversas ponencias, ya lo decía yo, empezamos el jueves, el día 21, a las 9 de la mañana tenemos el registro de participantes, a las 9 y media tenemos la inauguración y a las 10 empezamos con una conferencia magistral. ¿Quiénes pueden asistir, doctor? Todo el público en general. Nosotros estamos invitando a la comunidad universitaria, no importa si son biólogos, matemáticos, físicos, de antropología, de ciencias. Yo sé que les van a gustar muchas de las ponencias. Tenemos un menú variado para ir a tono con la ensalada. Tenemos un menú variado. Vamos a hablar desde el crecimiento de lechos, vamos a hablar de tortugas marinas. Tenemos 3 ponentes, hay un ponente que viene de España, una asociación con la que estamos trabajando ya desde hace un buen rato, la asociación Kelonia, tenemos también manejo forestal, cuestiones de algas, por ejemplo. Tenemos uno de nuestros investigadores que luego son las grandes olvidadas y Yuri tan importantes. Yuri Okolotkov se llama nuestro investigador de aquí de la universidad. Y entonces nos va a hablar también de manejo de cuencas. Tenemos 2 de manejo de cuencas. Está variado el menú y además es bien importante porque estamos tratando de que la investigación en ciencias biológicas no tenga toda una tendencia reduccionista como esta que ha pasado en el siglo XX. Nosotros estamos trabajando con grupos sociales, pues también para ser pertinentes con las demandas de nuestra sociedad. Y entonces por eso digo que si llegan antropólogos, sociólogos, filósofos incluso, van a ver que es muy interesante cómo nosotros estamos tratando de hacer este trabajo y que también nos allegamos de expertos. Estamos trabajando con diferentes disciplinas, ¿no? Con educadores también. Se me hace muy relevante y también representativo el título de este primer simposio que se genera para público general y también para las disciplinas. Investigaciones biológicas, pero con la sociedad. Con la sociedad, ¿no? O sea, pertinente sí. hacia la sociedad, hacia sí. los problemas que hay. Y lo otro es experiencias de mediano y largo plazo, sí. sabiendo la importancia de la continuidad que se debe de tener sí. en estas investigaciones. Sí, y en este entendido, pues también nosotros somos pertinentes con la educación de los jóvenes. Hoy los diseños curriculares tienen cada vez menos créditos y entonces... Uh-huh. Falta la formación de los jóvenes y pretendemos decirles con esto que, bueno, no se trata de hacer trabajos en el aquí y el ahora, sino también tratar de profundizar, ¿no? Uh-huh. Y que el trabajo es parte de la vida y claro. en este sentido, pues hay que tratar de entenderlo, de buscar, de investigar, ¿no? Más claro. allá de lo evidente. Exacto, y cumplir desde la Universidad Veracruzana, desde... estos pequeños enjambres que generan una gran colmena científica o de comunidad científica de la universidad, contribuir a una de las funciones sustantivas más relevantes, que es la vinculación. La vinculación, pero también la investigación. Por último, doctor Pascual Linares, que usted coordina la red de ciencias biológicas. En ciencias biológicas. Si puede invitar a nuestro público para que se acerque este jueves y este viernes a este primer simposio. Perfecto. Desde la Red de Investigación en Ciencias Biológicas, conformada por diversos cuerpos académicos de nuestra Universidad Veracruzana, los invitamos a asistir a este primer Simposio Nacional de Ciencias Biológicas, experiencias de mediano y largo plazo, interacción con la sociedad. Sé que van a pasar un buen momento, más que tener respuestas, van a tener demasiadas preguntas. Y bueno, estamos el jueves. Empiezan las ponencias a las 10 de la mañana, la inauguración es a las 9 y media, vamos a estar hasta las 2, tenemos un receso para la comida y regresamos de 4 a 7 de la tarde. El viernes solo tenemos de 9 y media de la mañana a las 3 de la tarde con las conclusiones y cerramos el evento. Perfecto. Los esperamos. Muchísimas gracias, doctor Pascual Linares. A ustedes por su espacio. Y le mandamos un saludo a la doctora Elvira Morgado, que también es parte de esta red y también se ocupa desde la ciencia y se preocupa de también hacer difusión de estos importantes eventos de divulgación y de socialización de estos saberes científicos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, siguiendo con las invitaciones... Que tenemos para el día de hoy en la ensalada, está con nosotros María. Ella viene por parte de la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad. Además de ser una gran amiga, pues ahora es una gran compañera de trabajo. María, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Cuéntanos a qué nos vienes a invitar el día pues, de hoy. Bueno, una vez más, por cuarto año consecutivo, tenemos la Feria Universitaria para la Sustentabilidad, que es la Expo Sustenta, en este pues año su versión 2017, y la verdad es que estamos como bien contentos porque va a ser una gran fiesta de la sustentabilidad. Se han estado desarrollando ya muchísimas iniciativas en la universidad con respecto a este tema, entonces, bueno, la idea de la Expo Sustenta es que se genere un espacio en donde todos los que están haciendo cosas de sustentabilidad se conozcan y entonces pues empieza a tejer como una gran red de uh-huh. personas que están comprometidas con la sustentabilidad. Entonces, bueno, va a suceder en las 5 regiones. En Jalapa vamos a estar ubicados en la Facultad de Artes, que es una gran sede y son unos grandes anfitriones. Y ellos van a ofrecer como diversas actividades por parte de danza y por parte de teatro. Y pues bueno, también es como bien bonito ver lo transversal de la sustentabilidad claro. y ver cómo juegan el arte y la sustentabilidad, ¿no? O sea, uh-huh. es algo padrísimo. Entonces, va a ser una fiesta aquí en Jalapa y en las demás regiones. Los invitamos a que vayan. Es este jueves 21 a partir de las 9 de la mañana. Hay muchísimos talleres. Los pueden consultar en la página oficial, que es www.v.cosustenta. O bien en el Facebook, que es Cosustenta UV. Ahí estamos subiendo toda la información. Son 8 talleres los que vamos a tener durante el día a partir de las 11 de la mañana. ¿Varios Entonces, expositores también? Muchos expositores. En Jalapa son alrededor de 65 expositores con uh-huh. diversas pues proyectos, iniciativas relacionados con la sustentabilidad. Y en total, de todos los participantes de la Expositenta de Jalapa y las demás regiones, son alrededor de 200 iniciativas. ¡Wow, entonces, qué maravilla! Es algo padrísimo. Oye, y además eso habla, por un lado, de cómo la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad está justamente teniendo la labor de tejer este gran textil necesario y universitario a favor de la universidad. Y por otro lado habla de que dentro de la universidad y también la sociedad en su conjunto que está encauzada en temas de sustentabilidad, sí se están generando acciones, no solamente teoría o ideas y conceptos, sino acciones a favor de este tema sustentable. Sí, la verdad es algo bien bonito como tejer redes, porque no estamos hablando de que cada quien hace su proyecto y ahí va caminando solo, ¿no? Creo que la sustentabilidad tiene esta fuerza de que en verdad tenemos que sumar esfuerzos, o sea, para hacer algo mucho más grande, porque estamos caminando hacia algo en común, ¿no? Que es mejorar pues nuestro planeta Tierra, nuestra casa, nuestras relaciones humanas, ¿no? Entonces, tejer estas redes para nosotros es fundamental, porque es la única forma en la que lo vamos a lograr, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, María. Y antes de que te vayas, también reconocer que es un evento simultáneo. O sea, no solamente es en la sede de Xalapa, también en las otras sedes donde está la Universidad Veracruzana en el Así estado. Así es, simultáneo en las 5 regiones: Xalapa, Veracruz, Córdoba, Poza Rica y... ¡ay! ¿Cuál se me escapa? Coatzacoalcos. Claro. Entonces va a ser simultáneo. Todas las exposustentas de todas las regiones van a suceder el día jueves 21. Nosotros en Xalapa vamos a estar en la Facultad de Artes. Las demás regiones van a ser las USBIS. Entonces también es un lugar que nos ha favorecido mucho como sede. Y bueno, vamos a estar enlazados de alguna forma y va a ser una fiesta, insisto. Va a estar muy padre. María, ¿las matemáticas tienen que ver con la sustentabilidad? Todo tiene que ver con la sustentabilidad. Es maravilloso. Muy bien, nos encanta eso. Muchas gracias a María y al doctor Pascual por invitar. Como siempre, es importante dar. Y yo creo que también el dar no solamente es monetario o material, sino también el facilitar que las personas puedan llegar a espacios donde podemos crecer y potenciar nuestras acciones, nuestras habilidades y competencias. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con este tema sobre las matemáticas. Diego, que es experto en lógica matemática, Diego Fernández Humano, nos está compartiendo todos estos saberes sobre las matemáticas. También tú tienes una invitación, Diego. A ver, cuéntanos. Así es. Entonces, en voz de anuncio, para aquellos que quieran contribuir al cambio utilizando datos, invitamos a los estudiantes de licenciatura, posgrado y últimos semestres de bachillerato al concurso de análisis de datos industriales. Más información en www.lania.mx/DCI. Tarantans. O búsquenos en Facebook como Laboratorio Nacional de Informática. Muy bien, oye, además de matemático, además de chef y gran divulgador de las matemáticas, también conductor, locutor y todo lo demás. Por eso las matemáticas tienen que ver con todo, entonces le permiten a uno estar de chismoso en todas las áreas. Muy bien. Oigan, pues es importante ahorita que están también, que ya se sumaron a la mesa el doctor Pascual y María de Ecosustenta, saber de qué manera podemos aplicarlas, porque de repente las matemáticas nos suenan muy abstractas, pero también es importante la aplicación. Y aquí en La Ensalada y a todos nuestros radioescuchas nos interesa saber de qué manera muy concreta podemos emplearlas a favor de la agricultura, Diego. ¿Podemos aplicarlas a nivel personal? ¿O a nivel como sociedad? ¿Cualquiera de las dos? Sí, lo que tú quieras compartirnos. Bueno, adelante. Bueno, lo bueno que ya en el Vox Populi ya me dieron la respuesta. A nivel personal, lo usas para poder dividir los terrenos, poder asignar cuánto tiempo te llevas en cada uno, cuánto nivel de agroquímico, bioquímico o lo que quieras utilizar necesitas. La cantidad exacta, sin desperdiciar, sin matar tu plantita, sin hacerte un daño a ti mismo. A nivel ya como sociedad, creciendo un poco más de uno mismo, yendo a nivel de todo el rancho, de toda la ciudad, de todo el mundo, está esta cosa que llamamos el Internet de las cosas. Esto es hacer que todos los aparatos hablen entre sí. Entonces, esto nos ayuda tanto en el momento de sembrar, cultivar, cosechar, como en el transporte, el almacenamiento y a nosotros como consumidores. Conectar que todas las cosas estén hablando, toda la cadena de valor esté hablando entre sí, nos permite, uno, a nosotros como consumidores, siempre tener disponible alimento. A quien se encarga, los intermediarios, les ayuda a saber exactamente cuántos camiones, cuántas bodegas y en cuándo las necesitan. Si gastan de más, es dinero perdido. Si gastan de menos, es cosecha perdida. Uh-huh. Y para quien está sembrando, les mencionaba, predecir, manejar las relaciones. Hay mucho sol, eso es bueno o malo, depende de su relación, cuánta agua tengo disponible. Manejando esto, entonces puedo evitar utilizar fertilizantes, puedo evitar hacer un mayor gasto energético. En países donde no se deja nada al azar, como Estados Unidos, uh-huh, se gasta 10 veces más energía en producir un cultivo que la energía que ese cultivo te da. Entonces, ese modelo se ha querido aplicar en el resto del mundo, pero no es sustentable. A veces hay un apoyo, entonces el campesino empieza a utilizar eso, se va el apoyo, ya no se puede, no hay dinero, uh-huh, se necesita utilizar los recursos que tienes a la mano. A través de las cosas, cuando tu tierra te está hablando todo el tiempo a través de estos aparatos, puedes saber sus necesidades. Uh-huh. Y todos pueden enterarse qué se necesita, dónde hay un problema, cómo puede ayudar. No sé si alguno de nuestros invitados tenga alguna pregunta, algo que compartir en este conversatorio final. Pues, bueno, a mí se me ocurre que, escuchando a Diego, una de las transversalidades de, uh-huh, las matemáticas es el tiempo. Claro. El tiempo, ¿no? El tiempo es una abstracción que se, uh-huh, objetivizó en horas, en minutos, en días. Uh-huh. Y a veces nosotros queremos ir contra el tiempo, queriendo luchar contra las matemáticas, ¿no? Aún sabiendo que es una abstracción, hablando desde la biología, los ciclos de vida, las poblaciones, las comunidades ecológicas... los procesos de evolución, por ejemplo, son bien importantes porque en los procesos de evolución hay dos tiempos. Uno, el tiempo geológico, uh-huh, ese que es, dos, es muy difícil de medir, y también desde la evolución no hemos podido bien a bien saber qué ha pasado. Hay varias teorías, por supuesto, pero también en la evolución hay un aquí y el ahora, que es esta teoría moderna de la síntesis de la evolución, donde se manejan dos diferentes tiempos, son dos diferentes matemáticas. También hablando del tiempo, el tiempo y lo que ocurrió en el espacio, porque están estrechamente ligados, cuando el Big Bang, es tan diminuto, de hecho se tuvo que partir, y hay otra unidad de medición de los segundos, porque en las fracciones de los segundos ocurrieron grandes expansiones en el universo. Bueno, entonces, en el Big Bang, cuando tiene, muy bien, decías, el espacio está relacionado con el tiempo, sí. Cuando tienes mucha materia en un poquito espacio, mucha gravedad, empieza a distorsionar cómo viaja la luz, cómo está el tiempo. Entonces, las reglas no funcionan exactamente igual en el momento del Big Bang que como funcionan ahora. Y en toda esta transición se fueron haciendo bolas hasta llegar a lo que ahora es nuestro universo más o menos estable, donde podemos hablar de esto en lugar de estar sufriendo estos cambios terribles. Y más o menos es estable, y por tanto las matemáticas pueden siempre ayudarnos o tener estas bases, por ejemplo, decir que 2 más 2 siempre son 4. Exacto. Y además, algo muy bonito de las matemáticas, en principio sí, solo teníamos la certidumbre, objetivizar lo que es cuadradito y ordenadito. Uh-huh. Ya nos ayudan también a poder manipular la incertidumbre, la estadística, la probabilidad, los procesos cuánticos. Ya no sé, ya no puedo controlarlo todo, pero sí puedo tomar una decisión sabiendo qué es lo más probable. Ya no voy a tirar un volado o preguntarle a mi horóscopo qué tengo que hacer. Uh-huh. Puedes tomar decisiones de la incertidumbre, puedes manipular esta incertidumbre, puedes guiar el futuro. Uh-huh. Utilizando las matemáticas, utilizando los grandes datos. Oigan, y hablando sobre esto que nos viene a invitar el doctor Pascual, que desde la coordinación también nos invitan, el tema de la sustentabilidad, saber que es un horizonte que tiene que ver con el tiempo, porque hay que caminar hacia él, hay que posicionarnos desde el presente, y además es un tema necesario sabiendo la crisis ambiental que estamos viviendo, estas proyecciones y la estadística que hay real de que en el 2050 va a pasar tal cosa, que hace 20 años ocurrió tal cosa, y aún así ocupamos la estadística y las matemáticas, pero pareciera que esta incertidumbre o certidumbre que tenemos de ver hacia dónde vamos, pareciera que no tenemos acciones contundentes que nos ayuden a proyectarnos de una manera más armónica con nuestro planeta. O sea, si ya sabemos que en el 2050 vamos a ser alrededor de 9,000 millones de habitantes, ¿qué estamos haciendo con esos números? No sé qué opinen ustedes. Pues bueno, a mí me Claro, o sea, es como entrar mucho en esta reflexión de qué es lo que pasa si ya sabemos, ¿no? Si ya tenemos como esos antecedentes. Pero yo lo llevo mucho como a esto que decíamos hace ratito, que realmente todos trabajamos por separado, ¿no? Y yo hago esto y yo me enfoco en esto y en esto. Si realmente todos tuviéramos esa intención de transversalizar las cosas, de ser interdisciplinarios, yo creo que ya hubiéramos logrado grandes cosas, ¿no? O sea, como todos vienen de la mano desde tu disciplina, desde la mía, desde la de aquel, ¿no? Porque entonces podemos tener como ese acercamiento a toda esta información que nos puede ayudar a lograr bienes comunes, ¿no? Algo que es bien interesante que dice Diego es la incertidumbre. Hay tipos de pensamiento. Nosotros hemos aprendido un tipo de pensamiento lineal y no hemos aprendido un tipo de pensamiento complejo. Esta interdisciplinariedad tiene que ver cómo ves el mundo, con cómo lo ves, ¿no? Y si lo ves lineal, entonces actúas de una forma lineal, donde tiene que haber un camino predeterminado, sí. Pero en la incertidumbre precisamente tenemos que pensar de otra forma, y eso es lo que nos ha faltado entre varios otros factores, ¿no? El hecho precisamente de este trabajo que están haciendo, conjuntar redes e interacción, es súper difícil, ¿no? Sí, súper difícil ponerse de acuerdo porque no hemos aprendido a pensar en otras formas de pensar que no son solo la nuestra, y que a veces nos causan incertidumbre, nos dan miedo y no queremos aproximarnos, precisamente porque hemos aprendido un tipo de pensamiento. Un poco para ir más hacia el futuro, hacia la sustentabilidad, desde el informe Burtland nos dice que son tres componentes, que también el concepto se ha ido desarrollando mucho más, ¿no? Nos dice que es la economía, la sociedad y lo biológico o lo ambiental, pero en general es lo biológico. Y en este sentido también no hemos aprendido a lidiar con la economía, ¿no? Estas cuentas que nos decía Diego, no hemos aprendido a hacerlas. Cuando alguien se enfrenta a una dieta, cuenta las calorías, pero cuando alguien se enfrenta a un impacto al ambiente, cuenta cuánto de energía consume del ambiente y cuánto de energía desecha. Por ejemplo, algo que en los sistemas biológicos se señala es que las ciudades son parásitos, ¿no? Las ciudades son sistemas artificiales que consumen muchísima energía, pero aportan muy poca energía. Pensemos en un mercado en Jalapa. ¿De dónde viene esa fruta, esa verdura, esas flores? El mercado de San José, ¿no? No se cultivan aquí. Esa energía que se trae de otros lugares, que se consume aquí, pero ¿cómo se reditúa? ¿Cómo toda esta población de Jalapa reditúa? Esto tiene que ver con las matemáticas y con la sustentabilidad. Claro. Tendremos que empezar a ver si nosotros tendremos que cultivar nuestras flores o no podemos ser tan extremos como cambiar todo nuestro proceso de vida, pero sí podemos empezar a hacer esas contabilidades que nos decía Diego y por lo menos a tener conciencia de cuánto estamos impactando a estos ecosistemas con los que convivimos, ¿no? Que a veces nosotros somos afortunados en Jalapa porque el ecosistema todavía salimos a nuestra ventana y hay una gran cantidad de árboles, entonces, pero ojo, puede haber menos. Si nosotros seguimos con actitudes donde no somos pertinentes con el entorno, donde no somos pertinentes con estas relaciones, podemos generar más daño. Claro, ¿no? Justamente si hacemos cuentas, nos podríamos dar cuenta de cómo va todo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la matemática nos puede ayudar para reflexionar, ir más allá de la ciencia y trascenderla o transformarla para generar estos espacios de reflexión consciente, Diego? Las matemáticas te ayudan a ver la realidad. Hablando de transversalidad, hablando de economía y de cultivos propios. Con las matemáticas y con numeritos, te das cuenta que no tiene sentido cómo están funcionando las cosas. Compro frambuesas que vienen del otro lado del mundo, más barato que si las hubiera cultivado aquí. ¿Cómo es eso posible? Tiene que haber trabajo esclavo de por medio, uso excesivo de recursos, uso no controlado. La economía que mencionaban, se basa ahorita en crecer, crecer y crecer. Crece de manera que le llaman exponencial. Esto es como los conejos. Tienes uno, luego tienes dos, tienes un montón. Se sale de control. La economía también no puede crecer. Uh-huh. Nosotros como población estamos creciendo exponencialmente. No se puede. Hay un tope. Nuestro planeta. Uh-huh. Si llegamos a ese tope sin darnos cuenta de dónde venía cada una de las cosas y todos estos recursos que nuestro crecimiento exponencial provocó, esta transversalidad en toda nuestra vida, que con las matemáticas nos vamos a dar cuenta, vamos a darnos cuenta que no es posible seguir por este camino y vamos a tener que tomar acciones como son los huertos en casa. Exacto. Tenemos, muy a propósito de las matemáticas y de hacer cuentas, tenemos un minuto de tiempo para terminar nuestro programa del día de hoy de la ensalada, y me gustaría que a modo de mesa redonda nos pudieran compartir quienes están en este momento en la ensalada, de qué manera o para qué qué significa para ustedes las matemáticas. María. Pues fíjate que escuchando como toda esta plática, a mí me llevó mucho cuando era chiquita, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba en la primaria. Y lo que recuerdo perfectamente es que las matemáticas te las inculcan como una materia. Una uh-huh. materia que puede ser difícil, que puedes reprobar a lo mejor, ¿no? Si no la entiendes. Y yo creo que si en las escuelas nos enseñaran a ver las matemáticas como estos usos, o sea, personales, uh-huh. colectivos, para la sociedad, para el ambiente, serían como súper diferente. No le tendríamos tanto miedo. Para mí las matemáticas implicaron muchísimo miedo en varias etapas de mi vida, ¿no? Eso es importante reconocer. Muchas gracias, María José, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que además nos invitó a la Expo Sustenta este 21 de septiembre, jueves, a partir de las 10 de la mañana. Doctor Pascual. Pues para mí las matemáticas es un referente, y bueno, el mundo está lleno de referentes. Aprender a conciliar todos sería algo que yo creo que es un reto para la humanidad, para las personas, conciliar las matemáticas con el ambiente, las matemáticas con la vida, las matemáticas con los sentimientos. Uh-huh. Entonces, en un entramado de referentes. Gracias, y además, gracias por su granito de arena, ¿no? De complejizar las situaciones, no ponerlas en problemas, sino complejizarlas, saber que están articuladas y necesitan distintas redes. Y además, gracias por invitarnos al primer simposio de investigaciones biológicas y sociedad este 21 y 22 de septiembre. Diego, ya nos vamos. ¿Qué quieres dejar en la conciencia de las personas que te están escuchando en estos momentos? Citando a un profesor de la Facultad de Ciencias, Javier Bracho, o Julio Bracho, el que no es el actor, las matemáticas son un viaje. Oh, qué bien. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Viajen. Muchísimas gracias de verdad a Diego Fernández Humano, experto en lógica matemática, por el día de hoy hacer la ensalada un poco más matemática desde el campo hasta nuestra mesa. Saludos también a Vane Macías y a todos sus retoñitos que seguramente nos están escuchando. Yo soy Citlali Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Y para mí las matemáticas son cuentas para darnos cuenta. Nos vemos. Gracias a Sol y a Antulio que cocinaron esta ensalada también. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte algo. Tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza en mi te que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú tú eres el amor de mis amores. Dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. No quiero que te alejes, me duele que me dejes, que ya no vuelvas más. Mi rival